si late el corazón, es porque pasa el tiempo. Voy viviendo sin pensar, dejándome llevar solo por lo que siento. Y tal vez hay muchos que dirán que así no puede ser, pero yo sigo entero. Seguir viviendo así, así. Hay un golpe al corazón que rompe la ilusión, que solo reaparece, pero no se puede discutir. La vida es así, te pega cuando quiere. Solo me hará feliz seguir viviendo así. Yo voy por donde voy, mi vida son momentos. Y las lágrimas vendrán, las sonrisas se irán, y así es el mañana. Es mejor cantar una canción, prestar poca atención a las cosas que pasan. Y solo me hará feliz seguir viviendo así. Solo me hará feliz seguir viviendo.